el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos a Vice Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Estamos en un país arrasado más por las corruptelas de los parásitos sociales que secan los bolsillos del Estado que por la pandemia. Una de las más bravas es la que nos impusieron con la colaboración argentina y brasilera durante 35 largos años. Así que de pandemia sabemos los paraguayos. Vamos a ver qué apuro tienen los saqueadores seriales como Riera y Zavala, entre tantos otros, para implementar modificaciones importantes a las leyes que criminalizan el derecho a recuperar sus tierras a las familias campesinas que fueron forzadas a desalojarlas. La mayoría de las veces con extrema violencia, y que estos indeseables apropiadores de tierras públicas para la reforma agraria y privadas ocupadas por familias campesinas o indígenas quieren blanquear y perpetuar sus latrocinios contra la sagrada propiedad privada de los trabajadores y comunidades que solo quieren vivir en paz y trabajar para su progreso, mandar a sus hijos a las escuelas y universidades. Esta semana que pasó y la actual, los labriegos e indígenas se movilizaron para expresar su indignación por la actitud desconsiderada de estos representantes de la narcopolítica, serviles al agronegocio de la soja transgénica. Debemos mantener la presión sobre estos especímenes hasta lograr el retiro de los referidos proyectos y que se empiecen a tratar las leyes que contemplen la entrega inmediata a las familias sin tierra y la devolución a las comunidades indígenas de sus tierras holladas por narcos, ojeros y contrabandistas de toda la haya. Debemos priorizar el trabajo nacional en todos los rubros, de las ciudades y el ámbito rural, extender la energía eléctrica a todos los rincones del país, priorizando el desarrollo de las comunidades y generando la creación de nuevas unidades productivas que posibiliten dejar de exportar materia prima cruda y adicionarle en distintas etapas el plus que signifiquen productos elaborados y semi-elaborados con un pequeño porcentaje de crudo. Esto significa, a corto y mediano plazo, el crecimiento de las fuerzas productivas y el necesario desarrollo industrial primario que necesitamos para antes de ayer. Es decir, estamos con un crecimiento lento por falta de desarrollo del parque industrial nacional y de los mecanismos que necesitamos para esa tarea. Pero debemos, antes que nada, o en el camino de lograrlo, sacando los lastres de los politiqueros vinculados al narcotráfico de cualquier tipo y factor, poniendo esos fondos capturados al servicio del desarrollo, terminando con los fondos privados que integran la cartera mafiosa de algunos malparidos que intenta destruir los partidos políticos, las instituciones y bloquear todo intento genuino de desarrollo nacional independiente. Detrás de los apurones de los Riera y Zavala hay intereses foráneos que intentan seguir afianzando sus zonas de influencia. En vez de criminalizar a los trabajadores, deberíamos poner en práctica medidas que contengan controles estrictos para que no puedan ser dueños de las tierras a menos de 100 kilómetros de la frontera los extranjeros adyacentes y sus hijos y nietos, pudiendo luego hacerlo sus bisnietos. Así podremos recuperar las tierras de las que se apropiaron con violencia los actuales ocupantes de origen brasilero especialmente. Combatir el narcotráfico, legalizar el cannabis medicinal y su fibra industrial es uno de los caminos para terminar con ese flagelo. En el caso de la cocaína y las sintéticas y los residuos como el crack, que demasiado daño hacen, y otros que hoy destruyen a jóvenes y mayores en las ciudades norteamericanas, y que en cualquier momento las tendremos aquí, para estas últimas las penas deben ser muy severas en el tiempo y en su implementación práctica, para que el ejemplo haga desistir a las bandas por los riesgos que conlleva su posesión. Cumplimentar una organización nacional controlada desde el Parlamento, la justicia y la policía científica, con concursos abiertos, transparentes para sus dotaciones en todos los casos. En cuanto a los elementos de todas las instancias, deben ser personas con idoneidad y fojas limpias de servicio. Esto significa que la DEA sea despojada de su inmunidad diplomática y en todo caso tenerla para asesoramiento intermitente, o su exclusión definitiva como organismo extranjero que no ha resuelto ningún problema relacionado con las tareas que dice cumplimentar. Bien, volvamos a Enrique Riera, saqueador de ACEPAR, Sociedad del Estado, junto con Tacelli y otros. Veamos también al otro badulaque de Zavala, de Plata Querida, porque de patriotas nada. La movilización popular fue de tan alto nivel que impidió que esos mamotretos se expusieran en el Senado. Pero por 2 o 3 semanas. Hay tantas leyes que son necesarias para generar capacitación para el trabajo y vienen a proponer más represión. Inaudito. Lo que necesitamos las y los paraguayos es más estudio, capacitación técnica y científica para poder darle a la juventud y a sus padres la seguridad necesaria para encarar nuevos proyectos de desarrollo. Necesitamos con urgencia no solo energía eléctrica en todos los rincones del país, necesitamos el tren, necesitamos generar nuevamente el tranvía que funcione en horas pico y de 04 a 0 a las 00, es decir, a las 12 de la noche. Necesitamos nuevos caminos y puentes seguros, que no se caigan por estar mal construidos, que haya penas para los que utilizan mal los dineros del Estado en obras que les son propias y que luego, en vez de caerle al ministro del ramo, le caemos al presidente, que no tiene por qué estar enterado de las construcciones. Para eso están los ministros, son los fusibles. Y los responsables ante el Parlamento y la sociedad. Enrique Riera viene zafando de todas las denuncias por su blindaje mediático y por su conexión con las fuentes de la narcopolítica. Es gravísimo lo de ACEPAR, Sociedad del Estado, convertida ilegalmente en sociedad anónima y que en varias etapas, utilizando las varillas paraguayas de muy buena calidad, transportándola al Brasil como chatarra, cambiando por las varillas de origen brasilero y de muy mala calidad, con la aviesa intención de que la empresa brasilera subiera su calidad en las ventas mientras ACEPAR vendía como propia las basuras que mandaba a Brasil. Ahora, como siempre, quieren quedarse con el laminado, que también hace ACEPAR y que tanto Techín ha generado este vaciamiento para terminar con esta industria nacional que ellos no pueden superar. Este es Enrique Riera en una pequeña exposición de su trabajo miserable, rastrero, indecente, criminal contra el pueblo al que dice pertenecer y representar en su condición actual de parlamentario. Sería interesante escuchar en el Parlamento a los representantes obreros de ACEPAR, a los que otro badulaque de la misma laya está tratando de quedarse con el parque ecológico, que ya es utilizado por toda la niñez y juventud de Villalles y alrededores. Ni siquiera han respetado a los dueños legales del 33% de las acciones de ACEPAR, Sociedad del Estado, en manos de la cooperativa obrera metalúrgica de nombre Cootrapar. La sociedad paraguaya y sus trabajadores y juventud estudiosa y o trabajadora deben conocer mejor estas historias para entender que muchas cosas no se pueden llevar a cabo por la máquina de impedir que tiene a estos personajes como sus heraldos mayores, por el momento. Y es necesario también conocer los alcances reales en el Estado Nacional y sus autoridades políticas de cómo la narcodependencia política lleva a la degradación moral de estos personajes ya nefastos por sus acciones concretas contra las empresas del Estado. Tenemos la obligación de propender al desarrollo de nuevas herramientas, de nuevas pymes cooperativas, para que la población se incluya en los nuevos trabajos que nos permitan salir del pozo y no hacer inservibles en su esfuerzo y martirio de innumerables trabajadores de blanco, sean de la medicina o de la docentes, que junto a otros trabajadores de rubros diversos colaboraron y siguen en la brecha por hacernos más segura la vida. Hagamos entonces lo posible para que estas mujeres y hombres de la sanidad y la docencia, seguridad, etcétera, puedan comprender que se los valora por el amor y la entrega en la emergencia nacional que todavía perdura. Para que los alimentos sanos que nuestros compatriotas producen puedan llegar a los centros de consumo, los pueblos y las ciudades, debemos generar puntos de encuentro y ventas barriales todos los días escalonados para que todos los productores puedan llegar a venderlos, del productor al consumidor o eventualmente con los feriantes de las distintas ferias y mercados internados como el Mercado 4, que no es el único. Generar cooperativas de distribución de alimentos perecederos a los minoristas y o usuarios asociados. Pero debemos exigir la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para que estas medidas que están injustamente demoradas se puedan implementar, y en ello está también que se defienda el derecho adquirido para que los dos 50%, es decir, de Itaipú y de Chacaltaya, de las energías sean aprovechados por el Paraguay y no dejarle a otros que decidan por nosotros. Generar además los mecanismos para que haya cooperativas de generación de energías renovables por un espacio no mayor a un radio de 50 kilómetros de cobertura para evitar monopolios, para multiplicar los emprendimientos, el estudio, la capacitación de centenares de jóvenes y mayores, el trabajo para los ya profesionales. La creación de institutos serios de profesionales para capacitar técnicos y obreros y empleados especializados, Todo esto lo obtendremos si dejamos los colores de lado, aunque sea un poco. Limpiamos la arena política de baldulaques y aprovechados y vivillos y generamos la suficiente confianza para que las nuevas camadas vengan con los conocimientos básicos necesarios y la responsabilidad de comprender que el servicio es hacia la comunidad y no para su bolsillo. El patriota, como los que estamos homenajeando en estos días, va a ser hoy, esta tarde fue, para ser exactos, el 15, hoy es 15, el coronel Rafael Franco, fundador principal del Partido Revolucionario Febrerista, en la Plaza de Trinidad con la exposición de un busto de su persona, muy merecida por cierto. Los trinidenses contentos de poder admirar su obra. El busto es un homenaje muy demorado en el tiempo, pero la obra de esos 6 meses no ha podido ser borrada de la conciencia colectiva por mucho que lo intentaron, como tampoco será borrada de los labriegos movilizados por el Frente Nacional Campesino, Federación Nacional Campesina y la OLT, Organización de Lucha por la Tierra, que los acompañaron y cuidaron en sus desplazamientos para que puedan expresarse con libertad y autonomía. Si tanto les interesa aplicar penas a quienes invades, entonces empiecen por las tierras ocupadas ilegalmente por los Zavala y los centenares de mal llamados colonos brasileros, ya que son capangas negreros vinculados al narco, ya que ocupan tierras que pertenecen a familias trabajadoras cuyas propiedades son tan inviolables, ya que son privadas, como las de ustedes, que habría que ver sus procedencias, y las de las comunidades indígenas, que no se pueden vender. Así que el artículo 142, habría que adicionarle el 141, donde caen todos los defendidos por ustedes, y ampliar el estatuto agrario y dando una señal a la sociedad sobre la validez del artículo 98. Además de Riera y Zavala, la senadora Arrúa de Dolinsky tendría mucho para explicar por sus conceptos vertidos para justificar los cambios. Sus inexactitudes pueden llevar a la ilegalidad del proyecto, que está mal presentado ya que no contempla los derechos inviolables de las propiedades de familias campesinas asentadas por más de 50 o 70 años y que, en cualquier país que se considere serio con 20 años, ya la posesión es irreversible. Además, no son eriales, como muchas de vuestras propiedades que las tienen para la especulación, mientras estas familias las trabajan y hacen producir. Empecemos a defender lo que es nuestro, de los habitantes del país y su joya más preciada, las 2 represas de Itaipú y Yaciretá, los ríos interiores, los ojos de agua, el agua potable es de nuestros hijos por venir, de nuestros nietos. Falta su voz, sus pareceres. ¿Por qué nos vamos a arrogar el derecho de decidir por ellos? Estos son derechos humanos, estos son derechos que son inviolables y estos son los derechos que nosotros, desde hijos avise, defendemos a rajatabla. Con la patria en armas, el defensor Don Rafael Franco, y el coronel y el espada y poco y el putazón. Canta su metralla, y vomita fuego la guerra cruel, doblegando brazos del invasor, como en campo vía lo supo hacer. Para Pitipora, el león care recorre la historia. La guerra y la paz, el fuego y la miel, repartió la tierra y la libertad, el derecho justo al trabajador, febrero que nunca se olvidará, el exilio. cambio fue pago de su acción, pero su moral no retrocedió. Dejó su legado, revolución y liberación para el Paraguay. Para Piti Mora, bravo entre los bravos, recorre la historia, su hazaña de honor. Con el doctor Francia, Carlos y Solano, el flujo y los rayos de Resort Mayor. Y ya que estamos hablando de derechos humanos, podemos escuchar un audio que nos mandan de otro movimiento campesino, el MOAPA, el Movimiento Agrario Paraguayo, que se refiere a una apropiación indebida que estamos seguros que Plata Querida, el que más defiende a los invasores reales de tierra y viola el derecho a la propiedad privada cada vez que pueden y luego, con títulos amañados, salen a defenderlos contra toda lógica y legalidad. Queremos decirle a los de PQ que tengan en cuenta que los derechos son inalienables y si estos no sirven para unos, tampoco servirán para otros. En palabras llanas, directas, el derecho de propiedad es inviolable, tanto para el rico como para el empobrecido, tanto para el ganadero como el labriego o la comunidad indígena. No son aceptables las medias tintas. Muy buenas tardes, compañero de Herrera. Compañero, vamos a identificarle a todos los compañeros y compañeras internacionales. Ya me invitaste a su programa documental, donde hoy te dejaba que leí conclusiones como para trabajar esa denuncia formal a favor de nuestros compañeros, hermanos indígenas. Compañero, ¿vais a entender ahí estamento de pertenecer, compañero? Mi nombre es Carlos Cristaldo y soy el jefe de pueblo originario del INDER. Jefe originario del INDER. Sí. Compañero, ¿dónde asistí Curiña Neinuguera indígena Baguaraní en el departamento del Paraná específico, en el distrito de Itacurú? Comunidad Capotilla, allá para ver mi tascuera, mi vida, para videíto, ni más a la mía, ¿no? Sí. Operamos la compromiso a curi oye firmar la presidente Lindendi orero Juan Amaro rojesar la trabajo la ya por la trabajo la capotube operamos rojo operé rojo pepe porque rojúcula da expediente por el título del Indi como Indi entonces ordeno el catu y curi roja pobre trabajo pero como muy un botu oreve. Entonces, presidente, esperamos don Horacio Torres, o ordenador de los jugadores viciados para la Unión Pepe. A los foros ya por la mensura administrativa, para las 1.364 hectáreas, los juros comprobados por catástrofe, para la padrón mía, las fincas, este roto para las 12 títulos y Ari, título Ari de la comunidad indígena. 10 lado de Itacuruja, Moscón lado de Caguazú. Moscón título incluido lado de Caguazú. Es el registro público que ha figurado y UPEP. Que la lomita voy el tepe menda ser. Hay mucho que aprender, upeña menda muy bien. Porque tengo a coco es que ayumianga menda. No hay catuinigo nega jeta y te abra we entero mai pona upe y bajo allá se yuru y pugu pa beso fuonte aigo a la sere mire con ay catuyo cocina o pa serera o cambia ay mi amor pe serenoi la hijo aguaya, ¿cómo están de hoy? Hola papi, ¿cómo amaneciste mi amor? Vení a desayunar, tu desayuno se está friando todo. Allá ponte ti paqui paqui, se te leía. Amore, gano los huevos, cuna, tuna, imba. Hayo cabo y vemos a puro y va a subir a casero. Coronigo, pi, a media docena de recuperar. Un año la monga, pues el tema será. A ver, hace yo no ve, entero, vea pa. Ay, doñe, wey, wey, vecino, espera, yo voy. Naya y ponarse, yo voy, ni mi sira será. Wey, jare, onda que ve y viverona preparar. Mi talupa a planchar, tragedia, vea, y ya. Pulerito a cambiar, jabos, poi, que es matrimonio. A la isla y lo que allá se le quemando, bemba. ¡Hijo, pegó! O azar, tiempo allá cambia más de tono. Oye, ¿qué más con la cojera? ¿Eh? El yuque te fue ayudo tú ya. El yuque era mozada, era mozada, donde que votamos, voy a cuave. Doctor, pero joya de no se deje oña y mañamba. Se bolsón y se lleva a la vieja tarde pues. Agendú a sacueo, los cuña cuero ñe. Escario y cuaite, voy a este anga o menda. Sabe al enmendacero, se deje a ni de pena. En vos tiran de esa jaipa anca tu ese. Menda frico catete entre los dedos majé. A saber al enmendado. Tandera y jeta y te. A enmendado y cuajan, a la enmenda y aja. Para comprender a cabalidad lo que significa el voto en las municipales, que son las que vienen ahora, la enorme importancia que tiene el voto consciente a personas no improvisadas, o peor aún, a urreros, que lo más que aprendieron en el comité, en la seccional, son el oficio del componedor de chanchullos. Por eso la traemos a la ingeniera Mercedes Canese en un rápido explicativo sobre la importancia de elegir gente honesta y emprendedora, porque es justamente el control del territorio, es el control donde el votante realmente puede controlar lo que ha votado. Vamos a escuchar a la ingeniera Canese. Desde la gestión municipal se puede hacer muchísimo para mejorar la calidad de vida de la gente. Hasta se puede hacer políticas de salud que vemos que con mucha dificultad hace el Ministerio de Salud. Sin embargo, mucho más rápido, la municipalidad, por ejemplo, de Ciudad del Este o de Villa Elisa hicieron pabellones de terapia intensiva, construyeron plantas de oxígeno. La municipalidad de Fernando de la Mora implementó buses municipales para horarios en que las empresas de transporte no cubren. Quiere decir que a nivel municipal hay tantas cosas que se pueden hacer si es que las autoridades priorizan el interés general por encima de los intereses empresariales, los intereses de la patria contratista, de la especulación inmobiliaria y financiera, que hoy lastimosamente está apoderada no solamente de Asunción, sino de todas las urbes de nuestro país. Desde la gestión municipal se puede hacer que la gente tenga mucho más tiempo viviendo otra vez en Asunción, repoblando Asunción, bajando el impuesto inmobiliario en la ciudad, haciendo que la municipalidad, que tiene muchísimas propiedades urbanas, haga un sistema de alquileres y se regule, por supuesto, los alquileres, que para beneficio de propietarios e inquilinos tiene que haber reglas claras. Al mismo tiempo también se puede mejorar la calidad de la alimentación de la población con las huertas urbanas y fortaleciendo los mercados municipales. Ustedes saben que hay más de 10 mercados municipales en Asunción. Conocemos casi solamente el mercado 4 y el mercado de abasto. Hay muchos más mercados municipales que si están en contacto con los productores frutihortícolas de nuestro país podemos tener alimentos mucho más saludables y cercanos a nosotros. De la misma forma, la defensa costera para Asunción, que evite las inundaciones, nos va a hacer ahorrar muchísimo dinero, porque realmente es más caro no hacer nada que defenderle a la gente de las inundaciones, con todo lo que eso significa ganar tierras para que la gente pueda vivir en nuestra ciudad de una forma en que no lleve todo su esfuerzo al río. Hay tanto que hacer a nivel municipal y deberíamos votar a aquellos candidatos y candidatas que estén comprometidos con la gente y con, no con los intereses empresariales. Mami pa coñande, ya haba en a caño y jabe. A cotar un mai huipe, mi amo poti vera pa. Ya guapo y miña ja, fiqui suela cubi ape. Y ande se huiñe mi jate, asa llego que allá. Tena ya jamilla y que lo haré caca huipe. Ya y po te aipe, ape puja guavirá. Na Uruguay de Nite, de Uruguay a Toripape, hace un urucuyape, de Abambo y Botipá. Coeja ya y comerá, moco y de peco. Ya yo hay por acete. Y en ambi pemilla y que puta peca en esa ire. Aún mi cabeza ruguareña que no huirañe. Omenda ya coge un pa con tipo na jecote. Ya jaja huevo y ay no caro. Pues ya ya ju. Pepe ya yo jefui. Ya yo a ti rubi furipe. Jaupe hui cupiro hui. Y tú me pago ya yo. Ya se indiro cuidaré, ya se mi pendero caré. Capi peo me hume, ya ande ya mi hongo ya ru. Pero mi ñañandú, a cubeña neñe ame, cunú por apuitepe y cre y bambora y ju. Coame anamo guana, se quepe mantere yuba. Se moiru mi bo Florencia, andabu ay huizaño y te. Aupe huico apairire, se pega jori asida, se mandu anamo aina, y anemitano guare. Bueno, tenemos también otras opiniones sobre el proyecto de los Vendepatrias Vocacionales de Plata Querida, un partido defensor de los faveros y toda la delincuencia que el sistema corrupto ha instalado en el Paraguay a partir de la imposición de partes, es decir, desde el momento en que la delincuencia organizada en mafias se impuso a los sectores de la oligarquía criolla, muchos de los cuales ya eran partícipes de estos clanes mafiosos. Desde ese momento es que el capitalismo dependiente se hizo más voraz y falto de escrúpulos que antes. La ley de los yerbatales del Alto Paraná a nivel de política de Estado. Y todo eso que hemos vivido en 35 años de Stroessner, más los vividos después con el más, más degenerado, digamos, más vendepatria, más destructor de todo lo que había, que hizo desastres, que fue Wasmosy, el que se hizo recontra multimillonario con Itaipú. Bueno, desemboca en lo que hoy tenemos a la vista y paciencia de una sociedad cansada y maltrecha. Nadie puede ser pobre en un país tan lleno de riquezas, pero sí empobrecido, porque hay quienes se han apropiado de las riquezas comunes y se valen de agrupamientos como Plata Querida para blanquear y defender sus bienes mal habidos. Escuchemos, pues. Como concejal de la autoridad, tenía que manejar el 2% de la población paraguaya, que equivale a 15, 16 mil personas, son dueños de casi el 95% de la tierra en Paraguay. La acumulación de esta riqueza. Otro dato, como concejal, nosotros tenemos que manejar también la estadística. Paraguay produce en el mundo para 80 millones de personas alimentos. Y acá en nuestro país casi 2 o 3 millones de paraguayos cargó una sola vena. Más de 2 millones de paraguayos en Yibuya. A 16 mil personas en Paraguay son dueños del 95% de la tierra. Y acá el colega Chaparro estaba diciendo de que acá en el Alto Paraná tenemos tierras públicas. Más de 188 mil hectáreas de tierras públicas se tiene acá en el Alto Paraná según registro del INDER. Y yo me hago la pregunta a los senadores que promovieron esta ley. ¿Por qué ellos no buscan una ley que pueda favorecer, identificar estas tierras públicas para que se pueda distribuir a los campesinos, para que se pueda solucionar este problema y traer paz en el campo? ¿No vamos a traer paz en el campo? Dándole más cárcel a nuestros campesinos. Ayer discutimos en esta comisión de Hacienda y acá el compañero Elio preguntó, ¿qué va a pasar de los campesinos que van a ser procesados en un embate o la cárcel? Ya construyó 3 o 4 cárceles. ¿Qué anda? ¿Y solución la mitad? Coape con Paraguay, ve la mitad. La concentración de la tierra. Y detrás de esa concentración de la tierra existen miles de hectáreas de tierras públicas en manos de los extranjeros. Acá Tranquilino Favero, un extranjero que tiene más de 1 millón de hectáreas. Un miago preocupar a Fidel Zavala, ve. Un miago preocupar a Nani Arrua, ve. O preocupar a Silva Facetti. Riera mía. Mientras que millones de paraguayos no tienen un pedazo de tierra. Y en este tiempo, compañero, de calculamiento y sueldo mínimo, vos vas a pagar por 8 horas laborales diarias, 2.300.000 guaraníes. Andeco, ciudad del Este, en los GPTI, pedazo de tierra, 12 por 30, le pagará un año durante 10 años. Un pedazo de tierra. Aparte, injusto a ver extranjero. Tranquilino Favero, mira, con 1 millón de hectáreas y hay sectores políticos que le acompañan, que le responden a ellos y mandan a cárcel a nuestros campesinos. Y vuelvo a decir, si me a favor de la propiedad, ¿verdad? Yo tengo una propiedad de 12 por 30, ¿quién me va a ir a impedir allá? Lo que acá, presidente, se quiere esconder de esta ley. Y Macetillo Jaime, Hugo Caraita. Opo pimita ñaneve y kiaba ñaneve tanza Pende poción da hipotainte Ako pimita ñandeve Xe macetillo jaimbepe Y kiaba ñande kokue Eta maña membre Ñane daña aba plaga Ñanere ta obga y pava Añara kope guare Va ereico Dios del cielo Re permitico desgracia Oberu baña democracia Orere joya pete Gobierno guamondaite, o güeras en bancarrota, ñanereta a la derrota, añara cope guaré. Y pochico caray, te bajo, estamos hoy, yo me cobro renegado caray. Corregimiento yucuere, estama a renegaba, aquí que o güeras java, ñanereta ponaite, gobierno guacunaimbe. A Pepe Japeña Estancia, o Mondago y Tuya Jaisa, añara Copeguaré. peina coan allá uma, ñane a calupi el masazo, o uma el impuestazo, ñane mocomo y pipe, pebo taller y najece, ya japa mandi a la puta, a pandilla hijo de puta, a ñara jove guaré. Ay, guapo, cocara, ahí te va, o copica ya, esto es guapo, ahí va, vea, Parlamentario corrupto, oyapo seba, funcionario magma beba, sin vergüenza me mete, Aragano va a taita, de arriba hasta abajo, hoy cuando trabajo, añara cobeguaré. Millones de paisano, ojo oye tu pecado, moria jubi o disparado, oje cate ta ambue, pebara pebota jese. Cojamos en un infierno y por apene gobierno añara cobeguaré. O pinta por ahí, cuáles amigos. Yo lo que me metes a ofrecer. ¿A dónde más hay gobierno? Un país de maravilla, un pecho pinta ñandebe, va el huipico a nicene, si bolsillo coge ni je, y formal aña membre. A gente descarado, no típico carajo, añara copeguaré. Dallaré coico derecho, ni somilla ubebo, ni tata indullaré cobebo, hay taipuña nemba e, belleza que aguiriré, ese pebo tallero, a nivel mañana de vino, añara copeguaré. Como pero más Paraguay. Y hay desde Uruguay, bellarro, saco a tu cucarú. O promete ya povo, un país extraordinario, con antipo ordinario, how you pipe a modate. Ñaico te bebo jefe, aquí fue o me e al pueblo, si te he visto no me acuerdo, añara copeguaré. Manguruyu o se llama, ñanereta me opivo, a arriero inmerecido, o upajo vaquiracue, pebo taller y no jese, coero ñan de yucapata, guare agua y ñaman un bata, añara cope guare. Más de 28 años han pasado desde que la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay terminó y aún en el presente hay secuelas de dicho régimen. Durante este tiempo se han encontrado en todo el país fosas comunes clandestinas en las cuales podrían estar los cuerpos de numerosas personas que desaparecieron durante el gobierno de Stroessner. Para poder confirmar esto, la Dirección de Reparación y Memoria Histórica se dio a la tarea de localizar a los familiares de los desaparecidos para así tomarles muestras de ADN y con la ayuda del equipo argentino de antropología forense, identificar los más de 30 cuerpos hallados en las fosas. El titular de la Dirección de Reparación, Rogelio Goiburú, aseguró que la cercanía con los familiares de las víctimas permite conocer además a profundidad las historias ocultas por el régimen. Estamos recuperando esas historias que nunca fueron contadas, Y necesitamos recuperarlas, como antes dije. Esta travesía de Goiburú lo llevó a encontrar casos como el de Siríaco Enciso, de 89 años. Este hombre fue detenido en 1970 en el municipio de San José de los Arroyos, junto a sus hermanos, de los cuales aún hay uno desaparecido. Siempre sufría, Ingo, porque hace ya 10 familias. A mí me hicieron sufrir porque dejé 10 hijos y nos llevaron a todos mis hermanos que también vivían por aquí. Nos llevaron a todos, incluso a mi padre que ya era mayor, excombatiente de la guerra del Chaco. Y a consecuencia de los golpes recibidos durante la tortura falleció mi padre. Combatiente de la guerra del Chaco. Igual sentimiento tiene Gilberto Casey, de 52 años. Siendo tan solo un niño, vio cómo su padre fue arrestado y llevado lejos para nunca regresar. Gilberto pasó al cuidado adoptivo de otra familia y siempre vivió bajo la sombra del desprecio, pues por los ideales revolucionarios de su papá, era rechazado incluso en los campos de fútbol. A pesar de esto, este hombre, quien vivió mucho tiempo bajo el apellido de su madre, logró en la madurez recuperar su apellido paterno como un homenaje al hombre que admira, aunque no lo conozca. Que me den los huesos de mi padre para que los pueda traer a enterrar aquí a mi colonia, que pueda ir a encenderle una vela en su tumba. Ese es mi deseo, traerle, prenderle una vela, y en el día de la celebración de la Santa Cruz, como la tradición de la gente, también yo pueda ir a visitar la cruz de mi padre. En el momento hay 425 casos de personas ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura de Stroessner. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre podés ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayogeká, Yayotopajangua. Bueno, como de costumbre, el programa va teniendo color, pero también nos hemos quedado sin poder atender lo que nos viene de Ecuador y el tema de las elecciones del domingo, que son un llamado a atención social y el malestar es evidente. Pero bueno, nos despedimos con alguien que supo enfrentar, supo plantarse ante la adversidad y ante la miserabilidad de los vendepatrias y dijo exactamente lo que dijo, lo hizo. Así que realmente nos vamos con alguien que en este septiembre, en otro septiembre, demostró al mundo la valía de la palabra y del honor. Don Chicho Allende. No daré un paso atrás y que lo sepan. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Como me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Madre, estamos desesperadas. Mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. No podemos soportar más. Mío, es mi único hijo que está ahí, tampoco sé si estará vivo o estará muerto, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina. Y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía.